el sol chingándole machín. Una parte del sueldo se va de bolín. A huevo que duele voltear a ver dónde crecí. Uno que otro güey que se acuerda de mí. Y algunos amigos que creo que perdí. Desvelado pero me levanto temprano. Ando con el encargado de la obra que nos dio licencia. Y aunque es de malo su apariencia, te echa la mano porque él mismo ya pasó por esa brecha. El vato nos trae de la oreja, mete presión porque la raza nueva le pega al verga. Es mandalón, el vato es mexa. Y es estricto porque hasta para lo malo existen reglas. Y agarró el martillo y se cuelga, y a veces se amarga, se fresea. Sabemos que se enoja si patea la escalera, porque su jale es mandar aunque a la racita le duela. Y pongo los corridos de Del pa' andar hecho verga, las de Maca también. Si ando tirando un cemento nos jalamos dos o tres. Y es de Puerto Rico el que nunca me deja abajo, es mi sensei. Mi traca el hondureño, dos de Guatemala. Estos son de guerra trabajando, le echan ganas el soldado que nunca baja la guardia. Así mero güey, si yo también les cortaba la yarda. Y le marco a la familia cuando tengo tiempo. No tengo el teléfono, son máquinas de clavos en el pecho. Soy chueco pero aquí le doy derecho. Y me pongo la armadura porque el arque a veces me manda pa'l techo. La presión es parte de todo. Claro que soy hombre, a veces sudo, a veces lloro. A veces grito, como no, también me boto. Y las malas decisiones con hielito me las tomo. Y es normal cuando un puto se alebresta. Es el estrés, por eso se molesta. Dale calmao que a tu tierra te regresan. Junior, dale un toque pa' que lo tranquilice la que apesta. El jefe no quiere molestias. A mí me pagan por mandar, saben que me cagan las quejas. Aquí sí pago tiempo extra y no mande robando, porque nos los clavamos a la bestia. Ya se fue el cheque y la mitad de renta. Lo que mande pa' la casa, mi hija le hice fiesta. Se ve que no, pero al chilazo todo cuesta. Y me gasté lo de la mota porque le presté 300 al maceta. Y ya paré al de las paletas. Cuando no traigo me fui, el sabio sabe de las vueltas. Y más cabronas se le miran las ojeras. Le di un 20 porque me acordó a mi abuela. Todo normal, vato, ya casi acabó. Medio día y medio el día me llevo al cantón. Fue el que me trajo pero me enseñó. Pon el ejemplo, por eso le dicen patrón. Ya cansado de tanto mover triplies, llego a mi casa, ya lo único que quiero es descansar. Y que me meto pa'l área 51. Así le digo al toque que me fumo porque me manda Neptuno. ¿A dónde vas, vaquero? Llegó tu Sid Philly. Tengo cerillos pa' prender un pinche Kush Philly. Voy a conectarme con algunos marcianos. Y cuando pueda voy a hacerme un pinche túnel como un capo. Al que esté en el desierto, guíamelo por ahí. No lo dejes con sed, déjamelo llegar. Aunque sea descalzo y con un alacrán. Una cruz para aquel que no alcanzó a llegar. Y al que nunca llegó pa' que encuentre su paz. Yo te pido por el que no sabe nadar. Por aquel que se vino y dejó a su mamá. Y perdió a su familia por irse a galar. Gracias te doy por otro día más. Sorry mom, I love you. Ey, amigo. Sí, amigo. Súbete güey, ¿qué tiene? ¿Te dejaron solo o qué? Valen verga. ¡Ánimo! Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta Los Ángeles, California, LA. 27. Gracias pa. Puro pa' adelante, puro del récord. El macabélico, el del comando exclusivo. De todo corazón, Ricardo. Y esta canción se la dedico a todos los que dejaron su tierra por ir a chingarle. Ánimo. Para todos nuestros angelotes que nos hicieron llegar. 2023. Un saludo pa' mi chingón. Pa' mi apá. Pa' mi apá. Pa' mi apá. Pa' mi apá. Pa' mi apá. Pa' mi apá.